Bueno, mi nombre es Lucio Cuenca, yo soy del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y hemos sido partícipes de este proceso, del cual es parte esta convocatoria acá en Concepción, que es una jornada, que la actividad principal es una marcha, que congrega a organizaciones de muchos lugares de Chile. En este caso hemos visto gente desde el Salar de Atacama hasta Chiloé, lo que es una cobertura territorial bastante amplia y diversa. Y bueno, se va impregnando y va extendiéndose a lo largo de todo Chile este derecho de la defensa del territorio, del derecho de la comunidad a tomar decisiones sobre el destino de su territorio, sobre la sostenibilidad, sobre los límites a los que se puede llegar respecto del uso de sus ecosistemas, etc. Y yo creo que en particular hoy día se ha mostrado también en este proceso una convergencia, ¿no? Hoy día hay movimientos acá que no solo son territoriales y socioambientales, sino que también hay movimientos por la salud, movimientos que tienen que ver, bueno, con los pueblos originarios, obviamente, pero ya, si bien es un proceso todavía incipiente, hay un nivel de maduración también, ¿no? En términos de que hay una amenaza mayor, que es el modelo extractivista, que nos afecta y es transversal a todas las organizaciones y territorios. Y sin duda siguen siendo allí las principales amenazas los distintos instrumentos del modelo extractivista, ¿no? Hoy día el extractivismo es el que genera más impacto socioambiental en los territorios, ¿no? Es lo que genera mayores problemas con la escasez de agua, en la que sobreexplota los territorios. Y ese proyecto de país que ha sido impuesto y mantenido en las últimas décadas, pretenden seguir expandiéndolo, ¿no? Por lo tanto, creo que allí está como en esas políticas, en esos actores, tanto del Estado como de las grandes empresas y transnacionales, está la gran amenaza para nosotros, ¿no? Sobre todo hoy día, cuando hay una profunda crisis política, donde hay una profunda cooptación del sistema político, que hace que exista una alianza estratégica entre el Estado y estos poderes fácticos que nos van imponiendo políticas para seguir expandiendo el modelo forestal, la minería, la salmonicultura, o sea, lo que ya conocemos como las principales amenazas en nuestros territorios. Y yo creo que esta marcha y las articulaciones y el trabajo que se acuerda realizar aquí para el resto del año es estratégico, es muy importante. Es un movimiento, el movimiento por el agua y los territorios, que se extiende, ¿no? Que de alguna manera está poniendo una piedra en el avance del modelo, pero también las organizaciones territoriales defienden su territorio a través de sus alternativas de vida. Y eso también es muy valioso, porque creo que allí están las respuestas de muchas cosas que andamos buscando para poder generar una propuesta alternativa al actual modelo. Y yo creo que todo eso de alguna manera se cristaliza en esta jornada de hoy día y mañana en Concepción.